Su sonrisa no se desvaneció jamás. Incluso pude verla en su último suspiro. La traía impresa en esas hendiduras que recorrían cada comisura de sus labios. Hasta su frente, bañada de recuerdos, reflejaba también su enorme amor a la vida. Cada surco le había enseñado mucho. Pablo salió del cuarto de su madre diciendo con sollozos esas palabras. Nadie lo oyó, porque él y su madre estaban solos. Sus tres hermanos se hallaban, como siempre, sumergidos en sus ocupaciones. Desde hacía mucho tiempo y hasta hoy, había sido imposible ocuparse de aquella viejita de cabeza blanca y rostro complaciente, que cuando se le pedía, se sabía que ahí estaba, dispuesta y disponible por si acaso algún día llamaban por teléfono. Mas, por supuesto, eso no sucedió. Fue Pablo quien tomó el teléfono e informó a sus hermanos que su madre había muerto. Ellos entonces sintieron un enorme vacío, indescriptible. Sabían que esa mujer había sido el comienzo, el puntal, el ejemplo, el camino. Aquello no podía ser posible, pues ella era su madre y no podía darse el lujo de morir. Mas sin embargo lo hizo. Cuando se fue, lloraron en su tumba. Lo hicieron amargamente. Los hijos que deseaban nuevamente tenerla para demostrarle ahora sí su cariño, la habían perdido. Pablo se había preocupado por acompañar en vida a su querida viejita unos minutos cada día de su vida. Quizá por ello era que Pablo reflejaba en su rostro una gran paz, tanta que sus hermanos no podían entenderlo. ¿Qué acaso no la querías? ¿Qué acaso no te importa que haya muerto?, le reprocharon todos sus hermanos. Él no les contestó. Traía en su mente un solo pensamiento que lo tenía ocupado. Yo pude estar con ella en su último suspiro. Sabía que, a diferencia de ellos, había tenido la dicha de darle en vida lo que ellos le ofrecían ahora que había muerto. Sabía además que ella, en el último aliento, le regaló su fortaleza y su amor a la vida. Y sobre todo, su hermosa, de verdad, muy hermosa sonrisa. Hay una mujer que mientras vive, pocas veces la sabemos apreciar. Pero después de muerta, daríamos todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, un consejo, una caricia. Ella es nuestra madre.